kids on the block shooting at the crooked cops. Another one bites the dust. And another one Wyclef, down, and another Dirty one Cash, another one Young Free, dust, yeah. Freddy, where you at? Brooks barely down the street with the brim pool way down low. Some cat up in Brooklyn just got robbed with a Kango. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip. Repeat to the sound of the beat. Hey! My man got shot in the block, got hard. Another one bites the dust. Yo, hey yo, I hear more shots, it's like Fort Knox, kid. Another one bites the dust. Yo, and another one gone. And another one gone. Hold your breath. Yo, check it. If you a soldier at ease, my military style is known to murder Nazis. Brooklyn to Germany, my kamikaze will blow the U2. The high ED, I mean in Timbuktu. Whether you Hindu or do the voodoo, you can't foresee this unless I bring the previews. Yeah. Yeah, yo, it's the number one rapping band. Yo, this review will be critically acclaimed. Leave you in critical pain, critically insane. The name Wyclef Jean with the yes, yes, y'all. Better have a vest, y'all. I blast and bless y'all. F, y'all, the mark of the beast, the 666. Time running out, listen to the tick. If you see what I saw, then you seen what I seen. If you know what I know, you know what I mean. Commanding officer of the Navy SEAL team. Once I get orders, you feel an infrared beam. For all you critics saying another remake. Another one bites the dust. Yo, if you know the deal, this is the master real. Another kid. One bites the dust. Yeah. And another one. Right. And another one. Right. Another one bites Freddie the Mercury, dust. Freddie Mercury, where you at, yo? How do you think I'm gonna get along with that too while you're gone? I need a break, yo. If you ready for the first of the month for that welfare kick me check, out of my own. I need a break beat. Are you satisfied? How long can you stand the heat? I need a break beat. Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yo. Bulletproof vest like the Wild Wild West. Another one bites the dust. Yo, this is a sticker. Yeah. Now take off your Rolex. Another one bites the dust. Yo, dirty money, good money. Yo, it's all money, money. Another one bites the dust. Yo, and dirty cash. Dirty cash. The adventures of dirty cash. Yeah, you're for the love, for the cash. I blast you in my path. Keep my eyes on the map. You cast don't know the half. As far as I'm concerned, you cast. En una sociedad machista aparecen ellas para contar toda la realidad sanlorencista. Ellas son buenas y santas. Hoy se presentó la tarjeta San Lorenzo del Banco Ciudad. San Lorenzo se enfrentará a River por la Copa Campeonato este sábado a las 21 horas. Por los 16avos de la Copa Argentina, San Lorenzo enfrentará al Almirante Brown. Ya están las fechas y horarios para la semifinal de la Copa Libertadores. El futsal debuta este fin de con nuevo DT. Muy pero muy buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Buenas y Santas. Cuando por las 7 y 5 pasadita. Pero le decimos buenas noches porque ya está todo oscuro por la lluvia, por todo. Así que estamos en un nuevo programa de Buenas y Santas con toda la información de San Lorenzo, con una alegría enorme porque finalmente San Lorenzo se clasificó a la semifinal de la Copa Libertadores y son muchas las novedades que tiene el ciclón. Bien lo escuchaban en nuestros títulos y también entrevistas que tenemos el día de hoy. Así que no se despeguen de este programa porque tenemos mucho por delante. Pero vamos a darle primero la bienvenida a la cumpleañera, a quien estuvo cumpliendo los últimos días, añitos. 21, ¿no? ¿Cumplió? Sí, sí. Romina González, muy buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por la bienvenida. Así es, hoy festejo cumpleaños, pero cumplí el jueves pasado. Así igual que hay torta para mí, ¿no? Sí. Más allá que comí. Justo comió la misma torta, pero bueno, yo traje, así que traje todo para festejar. Festejamos que un nuevo año de nuevas, buenas y santas, un nuevo año mío. Y encima que San Lorenzo me dio a las 12 de la noche del miércoles pasado, cuando ya pasaba a ser 15. El mejor regalo que pude haber pedido, así que estamos todas contentas porque fue regalo para todas, así que muy feliz y muy contenta por ese regalo que dio San Lorenzo. Así es, pero así que vamos a darle la bienvenida a quien ya está en el staff estable de Buenas y Santas, quien la vamos a tener todos los miércoles, y esa a Cecilia Campeñi. Muy buenas noches, tardes, Cecilia. Buenas noches, Daniela, buenas noches, Romina, feliz cumpleaños. Gracias. Ya la agregaremos al grupo de WhatsApp. Así, señorita. Ya tiene tecnologías. Ahora vamos progresando. Sí, vamos progresando. Ahora la vamos a martirizar. Está bien. No le parece mal, no sé. No, me dejo martirizar. Se deja martirizar tranquilamente. No hay problema. Pero bueno, mucha es la información que tenemos de San Lorenzo y uno de los títulos que a desarrollar que tuvimos el día de hoy es de la presentación de la Copa, de la Copa, perdón, de la tarjeta de crédito San Lorenzo de Almagro. La misma está patrocinada por el Banco Ciudad. Pueden ser Visa o Mastercard. Así que realmente una novedad. Es exclusiva para hinchas de San Lorenzo. Buenas y Santas estuvo el día de hoy presente ahí en la presentación de la tarjeta que se hizo en una de las sedes, en la central que tiene el Banco Ciudad, allá por la calle Sarmiento. Así, con mucha información, vamos a contar un poco cómo son estos beneficios que tendrán todos los socios que quieran adquirir la tarjeta. La tarjeta ya estaba presentada y diseñada para cada integrante de la comisión directiva, así que solo tuvieron que firmar el día de hoy. Así que desde el presidente de San Lorenzo hasta el último vocal se llevaron la tarjeta de crédito. Ya no vi en qué era, si era Visa o Master, pero es la tarjeta de crédito. Es internacional la tarjeta, así que a adquirirla todos los cuervos. Si quieren, les contamos un poco cómo son los beneficios de esta tarjeta y después vamos a entrar en un poco el desarrollo y lo que quedó de este campeonato y de la Copa Libertadores, que se retoma el 23 de julio luego del Mundial. Pero vamos a ir un poquito con lo de la tarjeta. Este miércoles 21 de mayo se realizó la presentación de la tarjeta de crédito exclusiva de San Lorenzo Almagro, emitida por el Banco de Ciudad, main sponsor de la institución. El evento se llevó a cabo en el auditorio Manuel Belgrano de la Casa Matriz del Banco. La presentación estuvieron a cargo de Rogelio Frigerio, quien es el presidente del Banco Nación, y por el lado de San Lorenzo, Matías Lamens. A ver, vamos a contarles cuáles son un poco los beneficios. En la nueva tarjeta de afinidad, los socios tendrán la posibilidad de acceder a beneficios especiales como 12 cuotas sin interés en la compra de abonos de plateas a bonos. Estuve leyendo un poquito en Twitter antes de venir acá, que decían que había un descuento para el fideicomiso. No, son lo que se lee acá, que está en la página oficial del club, es abonos. Los abonos son por 6 meses, por 1 año, por 5 años, por 10 años, cada uno como lo adquiera. Pero son los abonos para acceder a la platea e ir a ver todos los partidos del ciclón. Son 12 cuotas sin interés la compra de abonos, bien lo decíamos, 30% de descuento en el primer pago adhiriendo la cuota social al débito automático y los martes, dentro del programa Dalo por Descontado, descuentos y cuotas sin interés en Stock Center y Dexter. Ambos lugares venden la camiseta oficial de San Lorenzo, recordemos que lo vende Dexter, porque es la empresa con la que trabaja Loto. El club, claro. Así que el Banco Ciudad otorga este beneficio a socios y simpatizantes de San Lorenzo a través de una tarjeta de crédito Visa y Master, sin comisión de emisión, cobertura internacional, tarjetas adicionales sin cargo, bonificación del 100% de la renovación y muchas promociones y descuentos más. Así que el día de hoy, con la presencia del presidente, vicepresidente del club y varios miembros de comisión directiva vocales, se hizo la presentación de esta nueva tarjeta de crédito. Es sorprendente, es interesante. Yo me pongo a pensar que voy a tener una tarjeta más de crédito y hay que achicar un poquito, hay que distribuir los gastos, pero es una buena noticia, es interesante, ¿no? Que el banco haya puesto a la institución una tarjeta de crédito. Aparte va a tener bastantes descuentos, ya va a venir cuando venga de ropa también. Cuando venga de ropa, sí, va a estar importante. Cuando venga ropa, las cuervas van a estar contentas, pero bueno, que tenga descuentos ya en locales de deportivos también está muy bueno. Está muy bueno, así que los invitamos a que tengan cada una, sin gasto de emisión, sin gasto de renovación de la tarjeta. Pero bueno, vamos a ir un poquito ahora sí a entrar en todo lo que dejó el fútbol, primero con el torneo local. Y si hablamos del torneo local, ¿por qué no recordar cuáles fueron los 2 goles que hizo San Lorenzo el día lunes contra Vélez? Palacio de aquel torneo. Viene San Lorenzo con Bufarini, toca para Correa, va Correa, buen freno de Correa al centro, tira el empate, Mato, ¡gol! ¡Gol! Ahí la tiene Martín Cauterucho, jugándola para el Tito Villalba, la pide Mauro Mato pasada, el centro para él, arriba de cabeza. El fútbol y el glamour se unen en Buenas y Santas. Y ahí seguimos con más Buenas y Santas. Y ahí recordábamos y escuchábamos un poquito los goles. Los 2 goles de Matos que hizo. Los 2 fueron. Uno fue en el empate, el 1-1 y el otro 3-2. Así que San Lorenzo se quedó sin las manos vacías, sin la clasificación directa a la Copa Libertadores 2015. tiene tres chances más por delante, que es la... ¿El próximo sábado? No, el próximo sábado es acceso a la Sudamericana. Es con Copa Argentina, que Male me decía que no la jugaba a San Lorenzo. Sí, la juega. Sí. Y ya tenemos el próximo rival, todo. La Copa Argentina, después también... La misma Copa esta. La Copa Libertadores y el torneo. El torneo, tiene que seguir sumando, claro. Es decir, el torneo si sale campeón, directamente. Sí, sí. Así que San Lorenzo perdió una... chance un San Lorenzo que yo lo vi muy relajado y a su vez muy cansado. No sé cómo lo vieron ustedes. Sí, estaban, obviamente, el último partido siempre data de esa cuestión de que todos los jugadores están relajados, pero me parece que no sé por qué están relajados, ni bien empezó el partido. Si bien San Lorenzo tuvo chances de poder empatar el partido y a su vez ganarlo, porque fue un partido bastante parejo, me parece que sí estaban bastante relajados, pero bueno, también es entendible. Lo que pasa que, bueno, si te pones a pensar lo que se perdió, que es la clasificación directa, duele un poquito más. Se perdió también ser el mejor de la temporada, cosa que al haber salido campeones hubiese estado el broche de oro también, que San Lorenzo sea el mejor equipo de la temporada. Y bueno, y a su vez, el rival que queda como mejor tampoco... Como que no sé, ¿no? Todavía no me convence, pero bueno. Es Vélez. Vélez clasificó. Vélez fue el mejor. Pero no jugó tan bien, tampoco tan buena temporada. Claro, no tuvo una gran temporada tampoco Vélez. Sí, quedó rápidamente. Eliminado de la Copa. La realidad es que hoy por hoy San Lorenzo no le pudo ganar un Vélez, tal vez Casville Bajo, que jugó como una final del partido, y se quedó afuera de la Copa. Un Vélez que también quedó rápidamente... fuera de la Copa 2014. Siendo el primer clasificado, el mejor equipo, o sea, bueno, todo la junto. Copa es así. O sea. Todo junto. Bueno, pero antes de seguir desarrollando y yéndonos un poquito a lo que es la Copa Libertadores, empezar a entrar y decirles, es el mes de cumpleaños buenas y santas, así que yo quiero hablar con los cuervos. Hoy, a ver, después me lo aprueban de producción o no, pero... los invitamos a llamarnos. Van ahora en producción en Twitter, va a poner los teléfonos. Pero la consigna es, a ver, la voy a pensar y coso. ¿Qué duele más si perder con Vélez y quedar afuera de la Copa Libertadores el lunes? ¿O si duele más quedar afuera de la Sudamericana perdiendo el sábado? Quiero saber qué duele más para los cuervos, pero para eso nos tienen que llamar. En Twitter aparecerá la consigna. Con los teléfonos, nos llaman, entre los que nos llaman se sorteará el libro que nos regaló Pablo Calvo para sortear entre los oyentes por el mes del cumpleaños de Buenas y Santas. Así que los invito a llamarnos al 4307-0251, 4300-5967. Esos son los teléfonos para comunicarse con nosotras, sí o sí en vivo, nada de vía Twitter, vía Facebook, nada, yo los quiero en vivo y de ahí... en producción anotarán los nombres y los tres últimos números de documentos de los participantes y sortearemos quién se lleva el libro. El libro se sortea hoy, así que tienen tiempo hasta las 9 menos cuarto para llamarnos, salir al aire con nosotras o dejarle directamente a las chicas su nombre, apellido, pero además diciéndonos qué les duele más, si haber perdido con Vélez o perder el sábado con River. Y si vamos y entramos en ese partido, es una copa... campeonato que no da estrella, no da copa en sí, no lo da, se le llama copa campeonato, pero que el premio que te da es acceder a la Sudamericana 2014. San Lorenzo no está clasificado, así que entraría en esta copa si le gana River este sábado. Un partido duro, peleado. San Lorenzo llega sin Ignacio Piatti. Sin Nacho Piatti. Por un desgarro, lo tendrá fuera un mes. Pero lo tenemos a Caute. Lo tenemos a Cauteruccio, que volvió a hacer fútbol el día lunes. Así que es un partido complicado para el Ciclón, más allá de que River viene entonado. Viene de festejar, viene a ganarle 5-0 a Quilmes. Un Quilmes difícil, no es un Quilmes fácil, pero estaban bueno. Estaban preocupados, porque justamente el rival que tenían era Quilmes. Pero bueno, evidentemente fue el mejor equipo este torneo. Y bueno, lo demostraron en el último partido, ganándole nada más y nada menos que 5-0 a un Quilmes que también estaba relajado en primera. O sea, también digamos que los dos, o sea, tenía más para ganar River que Quilmes. Claro, ya Quilmes había logrado el objetivo una semana antes, ya había zafado del descenso, entonces fue tranquilo. Ya fue tranquilo, ya estaba. Pero bueno, finalmente River ganó 5-0 y llegó

Y sí. Todos los cuervos, ¿cómo hacen? ¿Cómo pueden hacer para viajar a San Luis? Tienen dos opciones. Una de ellas es en micro, que lo pueden conseguir a la venta de los pasajes a partir de hoy, miércoles a viernes. Hasta el viernes van a tener tiempo de 11 a 19 horas en Avenida de Mayo. El precio es de 650 pesos con entrada de 150 pesos. Solo en efectivo. O sea, la entrada está incluida solo en efectivo. Y van a irse, van a estar felices porque el micro va a salir el viernes a las 21 desde la sede de Avenida La Plata. Es decir, pasan todo el día en San Luis. Exacto. Pasan todo el sábado en San Luis, disfrutan de San Luis, que es lindo. Yo fui, así que es lindo. Es lindo, un lindo viajecito, si pueden hacerlo. Recuerden que el micro sale 650 pesos más 150, que es la entrada, solo en efectivo, y salen de la sede de Avenida La Plata el viernes a la noche, a las 9 de la noche. Y si quieres viajar en avión, podés hacerlo. También a partir de ayer se vendían los pasajes. Hasta el viernes de 11 a 19 en sede de Avenida de Mayo, el precio es de 3.000, que incluye todos los impuestos, solo en efectivo, con tarjeta de crédito en un solo pago. La salida es el sábado a las 10 de la mañana. Acá también van a pasar parte del día en San Luis, pues van a llegar en menos de una hora, supongo yo, en avión. Así que recuerden, en avión 3.000 pesos, en micro 650 pesos, los que puedan ir ya tienen diagramado el sábado a la noche, esperemos que sea para que todos estemos contentos y poder clasificar a la Copa Sudamericana. Bueno, ahí toda la información de lo que se viene para San Lorenzo el día sábado. Y ahora quiero ir un poco y contar, hacer un análisis de lo que dejó el San Lorenzo por Copa Libertadores. Contra el equipo brasileño, donde empató 1-1, pero empezó ganando rápidamente. Era lo que se necesitaba. ¡Qué emoción! A los nueve minutos. Se ganó. Hizo el primer gol. Hizo el primer gol Ignacio Piatti, así San Lorenzo logró asegurarse ya casi la clasificación. Un poco más de tranquilidad, porque obviamente el equipo contrario es el que tenía que salir a buscar el primer gol para tener la llave empatada. Y me parece que al ser el gol de visitante, esto que vale doble, fue un buen momento para demostrar que San Lorenzo se quería llevar la clasificación sí o sí. Claro, porque aparte jugás más tranquilo, ya arrancando tan temprano con el un rival, gol. El rival es el que juega con los nervios. Claro. ¿Sabes? Y más que nada a los 9 minutos en un San Lorenzo rapidísimo. Que fue una jugada bárbara, fue muy buena la jugada. El gol fue excelente de Piatti por lo que es, ¿no? De visitante en Brasil. Así que me parece que ese primer tiempo estuvo genial. La verdad que los primeros 20 minutos en San Lorenzo fueron a full. Yo no podía creer que esté jugando tan bien. Estaba muy contenta porque, sinceramente, uno piensa, está bien, va a salir a jugar, pero de la manera que jugó fue muy bueno, ¿no? La verdad que fue un muy buen partido de San Lorenzo. La verdad que hay que destacarlo. Un buen partido de Ortigosa, que justo es el que está siempre, es el que más se habla en estos días por el tema de si sigue, si no sigue, el contrato. Me parece que Ortigosa el miércoles pasado demostró que tiene que seguir. Ya veremos qué pasará. Creo pero que tuvo una reunión con el vicepresidente y dice que el resultado es positivo. Esperemos que sí, porque la verdad que jugó muy buen partido. Piatti ni hablar, lo que hizo. La verdad que todos los jugadores... Mercier, palabras mayores. Ha hecho un partidazo en Brasil, nada más y nada menos. 3 equipos de Brasil le han quedado en el camino de San Lorenzo. Que cabe destacar el dato que es la primera vez que no va a llegar a la final un equipo de Brasil. Cuando la Copa Libertadores es la que más ganan en las últimas ediciones, fueron los equipos de brasileros. Así que me parece que... Pero no toquemos las estadísticas que dicen. No, bueno, pero ya que no haya un equipo de Brasil en la final, llegue quien llegue a la final que no sea de Brasil, está bien. Creo que el cuco viene ahora. Sí. Es el último cuco que queda. Y bueno, es un paso más. Pero bueno, sinceramente, personalmente estuve muy contenta porque después a las 12 cuando terminó el partido era doblemente feliz porque era mi cumpleaños, así que como que no soy muy objetiva. Ese día no fui muy objetiva, ya estaba contenta, que estaba preocupada, me llegaba a arruinar el cumpleaños que hacía, ¿no? Porque quedaba alineado a San Lorenzo y le hizo un buen regalo San Lorenzo. Me hizo un regalazo, así que se los agradezco a los jugadores, al cuerpo técnico, a todos. Gracias por hacerme pasar un buen jueves, porque la verdad que estaba difícil. Estaba pero difícil, bueno. Difícil, pero lindo. Se dio. Pero, a ver, bueno, San Lorenzo consigue esta victoria, se podría decir, este empate, y así podemos ver cómo el ciclón queda en la próxima fase de la Copa Libertadores. Esa histérica. Porque en julio. En el pleno frío encima. Pero, ay, yo no puedo creer que ahora pasemos el Mundial. Nunca estuve tan desesperada porque pase un Mundial. Perdí un poquito de interés al Mundial, sinceramente. Sí, voy a ser muy sincera. Y acá es un programa de San Lorenzo. no me importa el Mundial, sinceramente. Que pase lo más rápido posible. Ojalá que Argentina nos dé muchas alegrías en este Mundial, pero que nos... llegue el... ¿Qué día jugamos? El 23 de julio. El 23 de julio. Que llegue el 23 de julio ya. Ya está. No, ya lo dije. Ya, ya está. ¿Ya salió? ¿Ya está aliviada? Ya estoy aliviada. Pero no me importa, a lo mejor vienen para recuperar los jugadores. Están cansados. No, yo creo que no o le hacen... ¿O les convenía seguir el ritmo? No, para mí le convenía. Para mí a San Lorenzo le convenía. Venía de la mejor manera. Es un descanso no bueno. Era seguir... así con aparte todo. El tema de los contratos, de lo que se viene, quién se queda, quién se va, por más que hay algunos que siguen igual en la Copa, pero igual ya pasaste, cortaron todo, o sea, se corta mucho. Recordemos que hoy estuvieron reunidos Matías Lamen, Marcelo Tinelli, Bernardo Romeo con el hermano de Néstor Ortigosa por la renovación del contrato. Ahí es un tema también, porque, no, bien lo decía Ro, quiénes van, quiénes quedan, los tres contratos a negociar son el de Romagnoli, el de Piatti y el de Néstor Ortigosa. Que son jugadores claves en estos, en este equipo. Ortigosa, sinceramente, se tiene que quedar. Yo no sé, que lo convenzan, que haga una buena oferta. Porque el partido que hizo el otro día demuestra con Mercier que se llevan bien en la cancha. O sea, ya salieron campeones dos veces juntos y evidentemente tienen, se llevan bien. Entonces necesitamos ese tipo de juego, de carácter, porque también demostraron mucho carácter el miércoles pasado. Así que veremos qué pasa después del Mundial, cómo queda todo, ¿no? Sinceramente, cortarlo a mí me hace un poco de ruido, porque de hecho el Mundial pasado también, cuando se cortó, pero aparte se cortó de otra manera. Había un equipo que estaba ganando la fase de cuartos y después del Mundial la perdieron y clasificaron los otros. O sea, bueno, no sea tan negativa también. No, pero yo quería hoy que estemos nerviosas como la semana pasada. Como la semana pasada. Claro, ahora ya nos sacaron el ritmo a nosotras también. Pero el partido cae miércoles. Ay, no sé qué día cae 23. Tiene que caer miércoles. Sí, es miércoles 23. Entonces le vamos a dar miércoles suerte. 23. A ver, exacto. Tenemos los horarios. Será a las 19:15. 7:15 en el nuevo gasómetro, partido de ida, y el de vuelta será a las 21:15 en Bolivia, en La Paz, el 30 de julio. Nos hace esperar un mes también. No. 30 de julio. Así que San Lorenzo ya tiene todo definido. Tenemos mucha información de lo que dejó el entrenamiento de hoy, de cómo se viene San Lorenzo para este partido del día sábado, pero llegó el momento de irnos a vender. Y ya volvemos con más Buenas y Santas. ¡Ah! Y a ir a soplar la velita. De a Buenas y Santas por Radio Arroba. ¡Vamos! Comienzo de espacio publicitario. Chungo, heladería y confitería. Encontrá nuestro local en Avenida Castex y Formosa, Canning. Yopinas Toscas. Revista El Cuervo, toda la información azulgrana que buscás y las mejores entrevistas con los protagonistas del primer equipo. En Revista El Cuervo, buscala en los accesos al estadio el primer partido de local de cada mes. ¡No te la pierdas! Matías Plesia, contador público, servicios de consultoría impositiva, contable y previsional, liquidación de sueldos, monotributo, bienes personales, ganancias. Comunicate al 155-957-4004 o vía mail a mrplesia@hotmail.com. FEDEVA, Federación Deportiva de Buenos Aires, el espacio del deporte comunitario siempre junto a los clubes sociales y su gente. Una causa que todos juntos debemos defender. Las Anitas, diseñadoras independientes, accesorios, apliques e indumentaria para chicos. Todo lo que buscas para tus hijos, encontralo en Las Anitas. Busca nuestra fanpage, Las Anitas. Estudio de Arquitectura. Nos dedicamos a obras nuevas y remodelaciones. Somos especialistas en buenas ideas. Contamos con un equipo de trabajo especializado, cubriendo todos los rubros con una gran experiencia en la construcción de obras. No dejes de comunicarte con nosotros a Nivel Más Arquitectura al 154-194-7471 o al 46541322. Fin de espacio publicitario. Thank you. Visto estaré por donde no esperaste. El que no se con su cinturón de Rosario, Santiago del Estero, peleando su dinero. Pongamos policías, que se maten nomás, que se maten nomás. Quizá no sea el vino. En un solo programa. Seguimos con más buenas y santas, comiendo torta por el cumpleaños de Romy acá, muy rico todo. Está riquísima. Riquísimo, después, la verdad. Después coma. Yo voy a comer, me voy a llevar mi pedacito a casa. Sí, sí. Pero bueno, seguimos con más programas y decimos que estamos en el mes del cumpleaños de buenas y santas, ¿no? Así que yo quiero empezar a escuchar, a ver si nos dejaron algún saludo por ahí, alguno de los jugadores. Quiero ver, escuchar el primero, si llegó alguno a la casilla de buenas y santas, saludando a este equipo por el primer año al aire, y fue en Radio Arroba. Hola, soy Juan Incavolaro y le quería echar un feliz cumple a buenas y santas. Un abrazo grande. Ay, ahí hablaba Juan Incavolaro. Muy linda voz tiene Juan Incavolaro, La verdad que... Qué lindo. Lindo regalo. Lindo regalo, lindo chico. Sí, tendremos jovencito. Habrá el mandado. Es muy chiquitito. Es chiquito. ¿23 tiene? Me parece que tiene menos. Muy chiquitito. No muy pasa chiquito, nada. Señorita. No, muy chico. Muy chiquitito. No pasa nada. Aparte es peticito. Sí, es peticito. Es peticito, chicas. Bueno, pero está bien. Está lindo. Bueno, son gustos. Ya está, bueno, ya pasamos el hay que pasar, ya está, chicas. Ya está. Pero bueno, seguimos con más programas. Y tendremos capaz el saludo. Después vamos a escuchar más saludos. Ahora no, pero ¿tendremos el de las manos de Dios? El de que le hicieron el que tiene las dos manos de las Dios. Las dos manos. Tremendo. No sé si lo tendremos, no sé. Pero bueno, vamos a entrar un poco ahora con la información. Le mandamos un saludo a nuestras dos compañeras que no pudieron estar el día de hoy, a Male y a Laura. Así que las esperamos el próximo miércoles y con muchos más sorteos. Recuerden, el sorteo, y acá lo voy a arreglar con producción, de las entradas va a ser de regalo los primeros días de agosto. Así los hacemos. O quiere regalar entradas nuestro auspiciante. Averigüemos si nuestro auspiciante quiere regalar entradas para la Copa Libertadores. No tiene problema, me dicen desde producción. Bueno, entonces las dejamos para el miércoles 16 de julio. Sorteamos dos entradas norte para la Copa Libertadores. Altas, norte altas. Ahí está. Listo, nuestro auspiciante nos dijo que sí, que nos va a dar dos entradas de norte alta para el partido de Copa Libertadores. no se les van a... Creo que ese día van a estallar los teléfonos. ¡Pumba! Se va a hacer y van a desaparecer a la ¿Y vez. Nosotras no podemos participar? No, señora, ¿cómo va a participar usted? ¿Y por qué? Si yo soy de San Lorenzo, ¿usted de qué cuadro es? ¿Familia? ¿San Lorenzo? ¿Familia de nosotras? Tampoco. Ese día es el cumpleaños de mi hermana. Claro. ¿Julio? Regalo de cumpleaños para la hermana. No, a comprar las entradas ustedes, señoritas. ¿Y si se gana el sorteo? A comprar las entradas, nada más se ha dicho. Pero bueno, vamos a entrar un poco con la información de San Lorenzo. Por este momento, con lo que dejó la reserva del ciclón, que le ganó 3-0 a Vélez el día martes, que se jugó a las 15 horas. El equipo fue Mastrolía, Córdoba, Perales, Cardona, Arias, Magallán, Desiancio, Merlini, Esparza, Montana y Bastía. Los goles fueron de Esparza, de Bastía y de Montana para que San Lorenzo le gane 3-0 al equipo de Liniers en reserva, cuando en la primera división había perdido 3-2. Bueno, por lo menos en la reserva. En la reserva, en la reserva se consiguió un nuevo triunfo. Así que vamos a ir ahora por lo que se viene para San Lorenzo. El próximo partido es el sábado 24 del 5 a las 21:10. El árbitro será Néstor Pitana. El estadio Juan Gilberto Funes. Hay una capacidad para 15.000 personas. Es la superfinal. Copa Campeonato. El ganador juega la Copa Sudamericana versus Godoy Cruz. Ya recordemos que la Sudamericana es ida y vuelta. Se sortió, creo que ayer se sortió. Sí, ayer fue. Lo de Copa Sudamericana. Así que San Lorenzo estará jugando con Godoy Cruz. O sea, Godoy Cruz espera rival entre San Lorenzo y River. Totalmente. Así que realmente, ¿cómo se llama? Veremos qué es lo que sucede. San Lorenzo es importante también jugarle en la Copa Sudamericana, aunque tenga un semestre de nuevo tajeado, ¿no? Agitado, pero que jueguen todos. Hay que jugar todo. Pero... Siendo San Lorenzo el primer campeón de la Copa Sudamericana, así que le dimos el prestigio a nosotros. Así que ahora que hay que seguir jugándola. Hay que seguir jugándola, campeones en 2002. Así que bueno, veremos qué es lo que pasa el día sábado. Y a ver, en caso de igualdad, en los 90 minutos se jugará tiempo suplementario, dos periodos de 15 minutos y luego penales. Campeonato, el campeón es el campeón del torneo inicial 2013 y el campeón del torneo final. El AFA ya aclaró que no cuenta con un nuevo título, es decir, que pase lo que pase, eso de Luis, ni River ni San Lorenzo sumarán otra estrella a sus palmares, sino que se convertirán en ganadores de la copa puesta en juego, es decir, la copa que pone el auspiciante. No sé quién será el auspiciante, realmente es una capacidad muy chica la que tiene este estadio y para mí es un peligro. Van a ir dos hinchadas por la misma ruta, cualquier cosa puede pasar en el medio, pero bueno, no. Esperemos que no pase nada, pero sí, es arriesgado. Es un estadio que en 15.000 personas para los dos equipos es poquísimo. Totalmente, así que veremos qué es lo que sucede este día sábado. Voy a corregir algo, yo había dicho 19:15 el partido del día miércoles 23 de julio, no, es el 19:45 y 21:15 será el de la vuelta al 30, así que realmente serán esos los horarios. Me corregí, justo lo tenía anotado ahora y se los hacía. Sí, igual que... vamos acercándonos a la fecha, vamos a ir recordando porque falta tanto, pero bueno. Totalmente. Ahora San Lorenzo tendrá vacaciones luego del sábado. Así que vamos a leer algunos párrafos, algunas cositas, las más importantes que dejó Edgardo Bauza el día de hoy. En las de conferencia de prensa que dio. Buenas, santas y picantes. Y ahora vamos a escuchar un poquito de las declaraciones de esta tarde de Edgardo Bauza. Algunos conceptos, más que nada, Ceci, que nos dejó la conferencia de prensa de del Patón. Una de las palabras del Patón fue: ellos fueron el mejor equipo, por algo salieron campeones. Una palabra de compromiso, perdón, salió mal. No hay problema. Siga. ¿No? Algunos jugadores ya tienen la cabeza en sus vacaciones, uh-huh. ¿No es cierto?

Un programa hecho por Cuervas. Encontrándonos en Twitter en arroba Buenas y Santas OK y en Facebook en la página Buenas y Santas. Seguimos con más Buenas y Santas, cuando les recordamos la consigna del día de hoy es ¿qué prefieren? ¿Ganarle a River o preferían ganarle a Vélez el día lunes? ¿Qué duele más, en verdad? ¿Haber perdido con Vélez o perder el día sábado con River? Así que los escuchamos, porque quiero que me llamen al 4307-0251, 4300-5967. Pero hoy no está mal, así que me voy a hacer cargo yo, porque todas tenemos nuestro metro cuadrado para volver a Boedo. No sé si Ceci, ¿vos Ceci lo tenés? No, todavía no lo tengo, lo tengo que ir a buscar. Lo tiene que ir a buscar. Bueno, ahí esperemos que pronto, si no, acá la traemos a Flor con todos los papeles. Bueno, la hacemos firmar. Lo hacemos acá. Lo hacemos acá para hacemos que acá. Te damos compromiso asumido. Pero bueno, queremos recordarte que la vuelta a Boedo la bancás vos, porque el éxito de esta lucha depende de todos nosotros. Sé parte de esta historia única e irrepetible en el mundo. Inscribite con la compra de metros para volver a nuestra Tierra Santa. Mediante el plan Domingo Bacaro, podés abonar tu metro cuadrado actualmente en 18 cuotas de 180 pesos. El trámite se realiza en las sedes de Avenida de Mayo 1373 y Avenida La Plata 1782. También en Ciudad Deportiva, en la Casa de la Cultura, Mármol 1691 y los días de partido en los puntos móviles en el estadio. Volver a Boedo es un compromiso de todos nosotros. Así que te invitamos, Cuervo, a sumarte. También puedes ayudar con los guardianes de la vuelta, aportando 50, 100 pesos por mes. Y luego se puede sortear y quedar a tu nombre el metro cuadrado. Pero si hablamos de todo esto, vamos a contar un poco la prioridad que tendrá el socio refundador para el partido de la Copa Libertadores. Así es, la prioridad del socio refundador, la Comisión de Restitución Histórica, envió un comunicado que manifiesta los beneficios que tendrá esta categoría de asociados. Por las semifinales de la Libertadores tendrían una ventanilla exclusiva o días especiales de venta. Así que, es una iniciativa para los socios refundadores y como lo muestra el informe en el mes de mayo, ya son más de 4.000 los aportantes al fideicomiso que han completado el pago en su totalidad y seguramente a corto plazo muchos se sumarán y otros cancelarán su actual plan de pago. Por eso, desde la Comisión de Restitución Histórica, se encargaron, tienen que ser los siguientes requerimientos de un sistema necesario para la inmediata comprobación de tal condición y dotar de los mismos a las bocas de atención al público y venta de tickets de la institución. El objetivo inmediato es completar este desarrollo antes de finalizar el mes de junio, lo que permitirá ofrecer la prioridad en la venta de tickets para la próxima semifinal de Copa Libertadores a aquellas personas que sean socios refundadores. Esta prioridad podrá estar dada por días especiales de venta o bien por ventanillas exclusivas. Esta medida será doblemente positiva, ya que por un lado cumplirá con el compromiso de reconocer derechos al socio refundador y además inducirá a sumarse a muchos y a cancelar su plan de cuotas a otros. Cabe destacar que la cancelación o pago total podrá efectivizarse en cualquier momento con los medios existentes. Para el caso de los aportantes que están dentro del sistema Bacaro en cuotas, cancelando las cuotas faltantes 24 horas antes de la compra del ticket, el sistema ya lo registrará, por lo que no repetirán de otro trámite. Para quienes paguen por alguno de los otros medios, deberán acercarse con el comprobante de pago en alguna de las sedes, tal cual lo hacen en la actualidad, y serán ingresados al sistema inmediatamente. De necesitar recursos humanos adicionales de los habituales, todo el personal de la subcomisión del hincha, que habitualmente cumple tareas en la gestión del fideicomiso, se ha puesto a disposición del club tanto para la institución de a los empleados como para desarrollar personalmente la tarea de identificación del socio refundador. Asimismo, hemos tenido reuniones con la secretaría del club para acelerar los tiempos de entrega de carnet hasta lograr que para el mes de julio la entrega sea inmediata. Así que muy buena la prioridad para los socios refundadores. Si cancelás las cuotas, tenés esta prioridad. Así es, así que va a ser la prioridad para el próximo partido que decíamos que se jugará el 30 de julio. Si hablamos de un poco más de fútbol, decir que se está hablando lo de los contratos. Este mediodía hubo una reunión entre Ortigosa, su representante y Lamen. Fue bastante fuerte, pero en lo principio lo más seguro es que Ortigosa juegue la Copa Libertadores. Después se verá. Lo mismo sucederá con Nacho Piatti. La idea de la dirigencia con Lamen sin Romeo a la cabeza es arreglar con aquellos a los que se les termina el contrato el 30 de junio. En todo caso, después se verá el tema refuerzo. Aunque recuerden que por lo que tengo entendido ya está todo arreglado para que vuelva el Pitu Barrientos. Así que veremos. El San Lorenzo tiene 3 lesionados, Piatti con desgarro, Romagnoli con un esguince leve de tobillo y Blandi está con fatiga muscular. Así que son todas lesiones de justamente del cansancio que los jugadores están arrastrando. Son totalmente típicamente de cansancio. De cansancio, así que veremos qué sucede con los jugadores. No van a estar en principio para el partido del día sábado en la Super final. Y tampoco lo vamos a tener a Valdés. Tampoco. Se tiene que ir a la selección colombiana. Vamos a ir un poco con lo que pasó el fin de semana con la serie de juveniles, donde hubo una gran actuación de las juveniles que se cosechó 5 triunfos y hubo una sola derrota. De visitante jugaron la cuarta, la quinta y la sexta. Ganó la cuarta, perdió la cuarta 1-0. Ganaron la quinta y la sexta 2-0 la quinta, 3-0 la sexta. De local, en el Wiedenheim, jugaron la séptima, la octava y la novena. 6-0 ganó la séptima, 3-0 la octava y la novena, 5-1. Este fin de semana van a estar jugando contra San Martín de San Juan, la séptima, octava y novena. De local en el Pedro Wiedenheim. La cuarta, la quinta y la sexta de local en el Pedro Wiedenheim. Y la séptima, octava y novena de visitante en San Juan. Pero llegó el momento de seguir vendiendo cortito al pie y ya volvemos con más Buenas y Santas por Radio Arroba. Comienzo de espacio publicitario. Mutual 25 de Abril. ¿Trabajas en seguridad privada? Asociate a la Mutual 25 de Abril. Avenida Rivadavia 3454, planta baja B, en el barrio de Almagro. Todos los beneficios que estabas esperando para vos y tu familia. Visítanos en www.mutual25deabril.com.ar. Adelgace, baje de peso con tratamiento médico, dieta y medicación adecuada. Nuevos tratamientos, enfermedades dermatológicas, psoriasis, alergias, colesterol, trastornos digestivos, gastritis, úlceras. Tratamientos antioxidantes, estrés, depresión e insomnio. Honorarios accesibles. Pida turno al 4454-7547. ATFA, Escuela de Técnicos de Fútbol número 35. Como siempre, reivindicando los valores del deporte. Muchas son las celebridades que ya pasaron por nuestra escuela. Entre ellas Elizondo, Tocali, Borghi. Ya está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2014. Para más información, acércate a Mercedes 1951, Ciudad de Buenos Aires. O comunícate al 155056-4114 o al 155117-3847. ¿Querés ser director técnico de fútbol? No dejes de llamarnos. Blog Travel Turismo, la empresa de viajes Cuerva pensada para vos. Pasajes aéreos, alojamiento, paquetes turísticos y todo al mejor precio. Si sos socio del Ciclón, tenés un descuento especial. Llámanos al 4654-3688 o visitanos en blog-mediotravel.com.ar. Casa San Lorenzo. Tus electrodomésticos y artículos para el hogar a precios increíbles en Casa San Lorenzo. Con sucursales en Piedras 1642 Capital Federal y Alsina 666 en la localidad de Longchamps. Descuentos para afiliados a mutuales por retención de haberes hasta 12 cuotas fijas. Informate en nuestra fanpage San Lorenzo Hogar y ganale a la inflación. Chacra Bliss, para disfrutar de tu estadía en lo alto de la sierra. Chacra Bliss en Tandil, hostería y casa de campo, en el circuito turístico Paraje La Porteña. Informate en www.chacrabliss.com.ar. tu lugar para un verdadero encuentro con la naturaleza. Fin de espacio publicitario. El fútbol y el glamour se unen en Buenas y Santas. Recordemos que estamos en el mes del cumpleaños de Buenas y Santas, cuando estamos acá con toda la información de nuestro querido Ciclón. Y ¿nos habrá mandado algún mensaje por ahí, algún saludito, algún que otro jugador? Capaz, yo quiero saber si las manos de Dios nos mandó un mensaje. A ver, ¿nos dejó algo? Hola, Buenas y Santas, las felicito por este año que cumplen. Y bueno, que sigan los éxitos, les mando un beso grande, Seba Torrico. Muy bien, estaba. Tenía que estar Torrico, señoras y señores. Así que muy bien por Sebastián Torrico, que nos mandó un audio a Buenas y Santas felicitándonos por nuestro programa, por nuestro primer año del Ciclón. Lo hemos entrevistado a Torrico cuando recién empezábamos, era mayo, junio, ya que recién empezábamos y tuvimos a Seba Torrico. Así es, el año pasado. Y me acuerdo que lo tuvimos, ¿sabe para qué? Para esta época. Fue porque fue que, por la clasificación contra Morón, por penales, ¿se acuerda? Sí. Y si hablamos de la Copa Argentina, ¿qué va a pasar? ¿Contra quién jugará San Lorenzo? Así es, San Lorenzo, ya que hablamos de la Copa Argentina, se va a estar enfrentando a Almirante Brown luego de 32 años. El Ciclón jugará ante Brown por la Copa Argentina. Será en la instancia de 16avos de final. Aún resta confirmarse la sede, día y horario. Pero bueno, ya tenemos rival. La última vez que se enfrentaron fue en 1982. Así que, bueno, vamos a ver cómo que somos. Recordemos que somos el actual subcampeón de la Copa Argentina. Ya está el rival para esta nueva edición. Almirante Brown, equipo de la B Nacional. Así que bueno, se realizó el sorteo ayer. Así que ya está. Vamos a ver qué nos deparan. Bien, bueno, Almirante Brown, equipo de la B Metropolitana nuevamente, que le toca el Ciclón. Iba a decir B Nacional porque hace poco estuvo la B Nacional, pero no, en la B Metropolitana. Claro. Así que lo estaremos enfrentando. ¿Por cuándo se dice? No se sabe todavía, ¿no? No está. Sí, sede, día y horario no están confirmados. Bueno, no se confirmó todavía, pero bueno, seguimos con más Buenas y Santas. Y quiero ver, yo creo que algún dirigente nos habrá mandado audio, capaz algún Mastro Simone, no sé, Matías Lamen, pero no sé, vamos a ver si algún dirigente nos dejó un audio en Buenas y Santas. Bueno, buenas tardes, soy Miguel Mastro Simone, el secretario de San Lorenzo Almagro. Quería desearles un feliz cumpleaños al programa Buenas y Santas y les agradezco todo el esfuerzo y el trabajo que hacen por el club. Un beso grande a todas. Pero muchísimas gracias. Qué bueno, a Miguel Mastro Simone, secretario del club, que nos manda un saludo. Le agradecemos a él por haber salido en nuestro programa y gracias por las felicitaciones, por dejar decirnos de por todo lo que hacemos por el Ciclón, ¿no? Es linda la dedicatoria. Totalmente, sí. Así que no, Dios no le dijo feliz cumpleaños para no me que dijo. Se ahorre de usted. No me dijo, pero yo ya le dije que algunos iba a corteo Romina. No. Pero justo, cumplimos no el mismo. No va a tener acceso a los audios. Sí, me parece que no porque voy a hacer eso. Pero bueno, justo cumplimos. Son juntitos. Dos semanas después cumplimos con Buenas y Santas. Buenas y Santas es de Tauro, entonces. Vamos a ver qué significa. Es de Tauro, es verdad. Es de Tauro. Pero bueno, la realidad es que para usted no hay salud. Claro. ¿Saben qué? Creo que tenemos después una entrevista. Así que no me detesten, pero voy a adelantar una tanda con música para relajar un poquito y ya volver con más Buenas y Santas por Radio Arroba. Comienzo de espacio publicitario. Chungo, heladería y confitería. Encontrá nuestro local en Avenida Castex y Formosa, Canning, Llopinas Toscas. Revista El Cuervo, toda la información azulgrana que buscás y las mejores entrevistas con los protagonistas del primer equipo. En Revista El Cuervo, buscala en los accesos al estadio el primer partido de local de cada mes. ¡No te la pierdas! Matías Plesia, contador público, servicios de consultoría impositiva, contable y previsional, liquidación de sueldos, monotributo, bienes personales, ganancias. Comunicate al 155-957-4004 o vía mail a mrplesia@hotmail.com.

Lorenzo en un solo programa. Seguimos con más Buenas y Santas acá por Radio Arroba. Así que hablábamos de saludos. Quiero ver si llegó un saludo más. Y ya no molesto más con los saludos. ¿Habrá llegado alguno más? Uno más. Y no jodemos más. A ver si el operador tiene alguno. Hola, soy Leandro Navarro y le mando un beso por el cumpleaños a Buenas y Santos. Gracias, Leandro. Leandro Navarro. La bomba. El primero que salió... En nuestro programa. El primero que salió en nuestro programa, el primero de mayo. Así que le mandamos un beso enorme a Lean. No tengo problema. Ahora estaban en un local de Boedo haciéndose una foto junto con Rea y... El otro chico, Villalba. Estaban los tres. Así que, la verdad, que una bomba, la bomba Navarro. Aunque sea chiquitito, no. Chiquitito. Yo no le hago. ¿Cuántos años tiene? Basta. ¿Cuántos años tiene? ¿20 no tiene? 20 años. No, ya podemos ser su madre. Yo sí. Entonces yo tengo que ser su abuela, pobrecito. No, pobre, esa moto. 7 años. 6. No está tan mal, yo ya casi 10, así que no, yo no. ¿Usted me cumplió 29? 29, sí. Zarpado, mamá. Sí, ¿por qué tenemos gente tan grande acá? Bueno, no sé si tiene 25, 25. ¿Vos? 25 recién cumpliditos. Claro. ¿Vos sos no, sos estamos grandes, ¿no? Pero bueno, no importa la edad, es lo que se siente. Hace 15 me siento, así que... Pero bueno, no importa, Navarro es muy chiquito también. La vamos a llevar un día al entrenamiento, me parece. De regalo de cumpleaños, sí, la podría llevar, ¿no? La podría llevar. Podrían decir pida permiso. Pida tres deseos. Pida permiso en el trabajo. Pido permiso y bueno, voy con los tres deseos ahí. Con los tres deseos ahí. ¿Hay alguno? ¿El importante lo pidió? Sí. Bueno, si el importante se cumple, sí, la llevo al entrenamiento. Miren, en más, voy a confesar algo. El año pasado también pedí el deseo y San Lorenzo, ¿cómo le fue el año pasado? Muy bien. Bueno, muy entonces, bien. Entonces, los deseos, por lo menos el año pasado, se cumplió. Bueno, que se cumpla ahora. Estábamos en la radio porque cayó miércoles el año pasado. Así que pedí el deseo y se dio para diciembre. Bueno, un poquito extendido, pero se dio. Pero se dio. se dio. Así que es un deseo así compartido. Era hoy tarde, éramos, pero seguro. ¿Cuántos somos? Se dio. Hoy somos cinco. Las cinco con el mismo deseo. Con el mismo deseo. Yo lo hice en la torta, sí, soplé, dije el deseo, pero es de las 5 y un montón de hinchas más en su casa. Habrán pedido el mismo deseo. Yo creo que sí. No, bueno, hay que decirlo, pero bueno. No, porque si no, no se cumple, no se cumple. Yo le regalo eso, la llevo al entrenamiento. Bueno, listo. Bueno, ya tiene un regalo hecho por Ceci. Si no, tenemos que ir al entrenamiento de futsal. Bueno. También. Tenemos para ir a varios lados. Es verdad. Pero bueno, recordemos, San Lorenzo estará jugando el día sábado contra River por la Copa Campeonato, la Super Final Copa Campeonato. Si querés ir a San Luis al entrar al Ciclón, el lugar será donde, Romy. Así es, si querés ir este sábado a San Luis, en micro podés hacerlo. A partir de hoy hasta el viernes de 11 a 19 horas en la sede de Avenida de Mayo podés conseguir tu pasaje en micro a 650 pesos con entrada de 150 pesos. Esto es solo en efectivo y sale el viernes a las 9 de la noche desde la sede de Avenida La Plata. Y después si querés en el avión podés hacerlo a partir desde el martes. Están en venta de 11 a 19 en la sede de Avenida de Mayo. El precio es de 3.000 pesos que incluye todos los impuestos y esto es solo en efectivo o con tarjeta en un solo pago. Tarjeta de crédito en un solo pago y sale el sábado a las 10 de la mañana desde Ezeiza. Bueno, ahí la información para viajar a San Luis, alentar al Ciclón. ¿Alguna va a ir? ¿Vas a ir? No, yo no voy. No, ¿usted viaja? No, muy lejos. No, yo no podemos. No. Capaz que Laura viaje. Lau, capaz que Lau. Sí. Pero no, Male no creo tampoco. No creo, pues ya está por viajar también. Ya estaría por irse afuera. Claro, así que... Y bueno, pero podía haber ido a San Luis y después seguía. Bueno, Laura trae algo. De la ruta. Laura trae algo. Ya te fuiste a Brasil, no nos trajiste los garotos, ahora se va a San Luis que traiga algo. Totalmente. No trajo los garotos. Unos vinos. Claro, los vinos de San Luis. No, a mí no me gusta, yo no tomo vino. Ay, Dios. Yo tampoco. Ah, claro. Bueno, somos otras. Nos traigo alfajores a nosotras. No están alfajores, nada. Laura trae alfajores. Bueno, pero chocolates. Sí, ya está preparada con la info de deportes. Sí. ¿La tiene preparada? Sí, así bueno, es. Con esta presentación ahora vamos a los deportes federados. Las novedades de los deportes federados del Ciclón, encontralas en Buenas y Santas.

153-499-2907 o aguapurapsa@yahoo.com.ar. Taller Mecánico Hugo, electricidad, aire acondicionado e inyección. Atendido por socios de San Lorenzo. Colón 3988 Lomas del Mirador. O comunicate al 156-354-0596. Acordate, mencionando Buenas y Santas tenés un 10% de descuento. San Lorenzo Primero, siempre junto al deporte de San Lorenzo. No dejes de visitar nuestra web www.sanlorenzoprimero.com.ar. Fin de espacio publicitario. Buenas y Santas, un programa hecho por cuervas. Encontranos en Twitter en @buenasysantasok y en Facebook en la página Buenas y Santas. Y ahora sí, preparados, listos, ya seguimos con más Buenas y Santas para que Romy nos diga, tranqui, relat, todo. Los deportes de San Lorenzo de Almagro. Bueno, volvemos a repasar, porque por ahí lo dije un poco apurada por la cuestión de que estábamos en plena nota. Y bueno, capaz que no se entendió, pero vamos a decir porque es una muy buena noticia para San Lorenzo, sobre todo para el vóley femenino. El sábado estuvieron enfrentándose a Lomas, allá en Ciudad Deportiva. Recibió a Lomas por la sexta fecha del torneo Apertura por la división de honor y se impuso 3-0 y alcanzó los 15 puntos. Los parciales fueron 25-7, 16-9 y 25-18. Y las dirigidas por Gallego tomaron nuevamente la delantera, así que bien por las chicas del vóley femenino. La formación inicial había sido de Allende, Castiglione, Pellegrino, Tataré, Fortuna, Dri y Laya. También vamos a hablar en este mismo deporte de las divisiones inferiores, que todas ganaron, en todas las categorías las chicas ganaron. Estamos hablando del sub 13, San Lorenzo ganó 2-1 a Lomas. En el sub 14, San Lorenzo 3, Lomas 0. Sub 16, San Lorenzo 3, Lomas 2. El sub 18, San Lorenzo 3, Lomas 0. Y el sub 21, San Lorenzo 3, Lomas 0. Después tenemos que hablar de las inferiores masculinas que visitaron a Glorias de Mataderos. Y el sub 13 le ganó a San Lorenzo Glorias 2-0. El sub 14, Glorias 3-0. Sub 16, ganó San Lorenzo 3-0. El sub 18, ganó San Lorenzo 3-1. El sub 21, ganó San Lorenzo también 3-1. Espere, ¿qué pasó? Vino con un regalo, me parece. ¿Sí? Tiene un saludo importante de cumpleaños. Ay, no me digas. Con el saludo vine. Y el regalo para Buenas y Santas. Cumpleaños de Buenas y Santas. Para Buenas y Santas nada más. Y para alguien más ahí. Ah, para ustedes, Romy, también. Sí, vi la foto recién en el Twitter, ahí soplando la velita. Claro. ¿Comió torta? No, todavía no. Sí, comí una frutillita. No, coma la torta, Perroni, que está riquísima. ¿Está rica? ¿Quién la hizo? No, la compré. La hizo. La hicimos todas. Bueno, pero le quiero dar la... las quiero felicitar, ¿no? Por estar un año ya al aire cubriendo a San Lorenzo, el único programa femenino que tiene el club azulgrana. No sé si en otro equipo hay otro programa con staff íntegramente femenino. No, nos importa igual. Nuestro vecino rival tenía una transmisión. Pero ¿femenina? Tenía. Pero como siempre se le fue todo. Se fue todo abajo. Acá siguen firmes. Un año y van por más. Seguro, muchos más, Perroni. Vamos para arriba. Van a venir mis hijos a casa. Ah, qué bien, qué fe que se tiene. Totalmente. Acá en Radio Roma. No ocupar estos lugares. Mis hijas. Hijas. Claro, si hay varones ya. La hija de cada uno. Tiene que ser hija. Hija de cada uno. Tengo ahí lo que me pidió ayer. Ah, al fin. Después fíjese su mail en un ratito. Al fin, me parece. Está lloviendo, me parece. Sí, no me parece. Por eso. De lluvia, por favor. Mucha tormenta. ¿Se mojó Perroni? Bastante hoy. Ah, ¿le generó algo, un malestar la lluvia? Bastante, todo el día. Ok, bueno. Y ahora también. Pero bueno, no quería dejar de saludarlas. Bueno, muchas gracias. Sí que la saludó mucha gente, ¿eh? Muchas gracias. Pero faltaba usted. Faltaba yo. Ya tenemos el saludo. El último. Siempre el último es el primero. Totalmente. Pero bueno, Perroni, muchas gracias. Vamos a seguir con los deportes. Gracias. Sigan. Gracias. Siga, Perroni. Saludo Perroni, por mi cumpleaños también, si no. No, todo mal. Ya, ¿de cumpleaños de quién también? Es un poquito amenazado, pero bueno, saludo igual. Así que bueno, estábamos hablando de vóley y bueno, decimos que los caballeros se van a estar enfrentando dentro de un rato nada más a Ciudad B a las 21:30 en Ciudad Deportiva, así que vamos por el vóley que le ha ido muy bien. El futsal estuvimos hablando nada más y nada menos que con su nuevo entrenador, pero bueno, venía de una derrota 7-1 nada más y nada menos que con Racing. Renunció el técnico en ese momento y bueno, hoy tuvimos la entrevista a Nicolás Valdés, que es el nuevo entrenador de futsal. Recordemos que la próxima fecha está suspendida, se iban a enfrentar a Boca, pero aproximadamente el fin de semana del 31 de mayo, 1 de junio, vamos a ver cuándo se confirma, van a estar enfrentándose a River, nada más y nada menos, en la cancha de Villa La Niata, que es de alguien muy famoso, Villa La Niata, así que... Me suena conocido. Es conocido. ¿Alguien jugó? Es conocido, es... En realidad no es famoso por ser famoso, sino porque bueno, es el gobernador. ¿No? Porque no es el gobernador. Gobernador de la provincia de Buenos Aires, así que bueno, allí se va a estar enfrentando San Lorenzo, que también es televisado, pero eso lo vamos a estar dando un poquito más cerca de la fecha, ya que no jugaste fin de semana, que muy bien él decía que bueno... Le viene bien. Que fue la pregunta de Ceci, que bueno, que le venía muy bien, porque bueno, se tienen que conocer, así que bueno, esperemos que le vaya bien, porque bueno, sabe, es un técnico que sabe de futsal. O sea, ha sido jugador y ahora, bueno, está en la piel de técnico. Bueno, recordemos que venía de una pálida, así que bueno, esperemos que la próxima sea victoria para San Lorenzo y bueno, que le demos suerte también al entrenador, ¿por qué no? ¿Por qué no? Todo puede así ser. Que, y bueno, y por último tengo el hockey, que las chicas en este caso cayeron 4-3 ante Quilmes, jugaron de visitante allá en el sur de la provincia de Buenos Aires y se van a estar enfrentando este fin de semana. En la Ciudad Deportiva va a estar San Lorenzo, la primera de San Lorenzo, frente nada más y nada menos que al SIC, la primera del SIC, SIC A, el club, el San Isidro Club. Así que bueno, esperemos que las chicas de hockey puedan reencontrarse con el triunfo, que quizás en esta categoría ella misma, una de las jugadoras nos decía que le está costando un poquito, pero bueno, cayeron 4-3, muy peleado las chicas, pero bueno, esperemos que este fin de semana ya en Ciudad Deportiva puedan llevarse la victoria para que se queden en casa. Bueno, ahí toda la información de Deportes Federados, pero qué bien que lo hizo rápido. ¿Sabes qué? A partir de la semana que viene tenemos para ustedes hockey sobre patines también. Dale. Sí, toda la información de los deportes desde la voz de mi amiga Romina González, ¿no? Como todos los miércoles. Sí, sí, sí. Y bueno, después vemos si otros deportes también. Va, de otra... ¿Cómo es que me dijo? Que me encargue también de otras cuestiones. Otras cuestiones, totalmente. ¿Sabes que me acaba de llegar por WhatsApp? Dante, un conocido, me dice: la cancha de Villa La Niata tiene 4 fechas de suspensión por hechos violentos entre su propia hinchada. Entonces cambiarían la sede. Tenían contra San Lorenzo, pero se la levantaron para jugar con se la levantaron para jugar esa fecha. Habría que ver dónde va a jugar entonces. Sí, veremos, veremos. Bueno, está a confirmar entonces el próximo, no este fin de semana, el otro. San Lorenzo va a estar enfrentándose a River, veremos en qué estadio, en qué cancha. Estadio y si es televisado o no, claro, de futsal. Pero bueno, llegó el momento. Retractamos eso entonces. De empezar a despedirnos, de decir que gane San Lorenzo con todo el fin de semana, pero antes no quiero olvidarme porque alguien fue declarado como, usted dígalo, ¿cómo fue declarado el Pipi Romagnoli? ¿Quién fue declarado nuestro personalidad destacada en el deporte? A ver, ¿quién es el ídolo máximo de San Lorenzo, chicas? Y ya lo dije, el Pipi. Ya lo dijimos. Y hoy falta Male, pero el Pipi. Pero el Pipi se lo perdió Male. Bueno, el pasado jueves 15, un día después de la clasificación de San Lorenzo a las semifinales de la Copa Libertadores. Y el día de mi cumpleaños. Y el día de su cumpleaños, miré cuántos regalos tuvo. Sí. Leandro Attilio Romagnoli fue destacado personalidad destacada en el ámbito del deporte. Vamos a recordar que el Pipi tiene 4 títulos en Boeda, Clausura 2001, Mercosur 2001, Sudamericana 2002, Torneo Final 2013 y uno con el seleccionado Sub-20 de Argentina, Mundial 2001. El Pipi fue distinguido por la legislatura porteña gracias a una ley que impuso por la diputada Adriana Montes y María Raquel Herrero. ¿Qué decimos a nuestro ídolo? Felicitaciones. Más que felicitaciones a nuestro ídolo, así se lo merece. Es un orgullo. Defiende de la mejor manera los colores azulgrana. Una lástima la expulsión. En cámara lenta se ve que no le pega al jugador, así que veremos lo que sucede en la Conmebol. Pero bueno, llegó el momento de despedirnos, dejar a la década prensada que ya está del otro lado esperando el aire de Radio Arroba para hacer un gran programa como todos los miércoles. hoy es el momento de decir aguante San Lorenzo el sábado. Ya la semana que viene empezamos a entrar de pretemporada toda porque San Lorenzo se va de vacaciones. Así que y nosotras seguimos trabajando. Nosotras seguimos acá con toda la información porque el verano también trabajaron. Totalmente, los deportes no se detienen. No, así que hasta la semana que viene con más Buenas y Santas por Radio Arroba. Síganos por Arroba Buenas y Santas, ok, en nuestro Twitter que está hiperactualizadísimo. Hasta la semana que viene. Un programa bien cuervo, con aroma a mujer. Conducido por Daniela Cardo, con la co-conducción de Laura Sodano, Male Colipe y Romina González. En entrenamientos, Cecilia Campeñi. En la producción general, Florencia Kessel y Karina Lefebvre.